lunatique, c'est la yango. La mekina benda zoto. Kasi motema eko tingama. Rekilungu, j'assume. Outa lokolo kende. Omema moli mulangai. Yo samba la moko Papa sina komona na kotubela nanani Pe angai pe manyoso Yango wana osa kosilisa Boligo basikala nangai komilelo Mamure nyoso pe balela Nandenge na konyo koma Eko yeba kaka zambe C'est la vérité, rien que la vérité. Tout n'a pas eba sananga et longo. On a bandit qu'on si la soto. Non quitte au poé au kangana d'angwe. Dekoya moi si y'a ta kobi ki sangai. N'a kei kope san soto na lo sambo. Pasteur a koye badre et sa faute à l'amour. Sekira sala no kiyoko ya kokuta moto basiba kunda C'est la vérité, rien que la vérité Tout n'a pas eba sananga elongo On a bandi kon si la zoto No kite opo yo kanga na dangwe Seki seki mwinda ya motema na weni fidelite Fami batu ningatina na kokondo na pesa e anonini Koteke langa ndambo ya shoti Na pemisa mabazo Na senga zambe to salaba promese To banda realite Na kosenga na nzamba mura pesa kana yo Esangela yo atana ndoto Yo alupe lupe pe Seki seki mwinda ya motema na weli fidelite Mi batu ningatina na kokondo na pesa e anonini Meka koteke langa ndambo ya shoti na pemisa mabazo Na kosenga Na senga zambe to salaba promese to banda realite Na leli penatina moteme tika lipolele Yo lukata solisyona bika Mwapi edika shama Seki seki mwinda ya motema na weli fidelite Fami batu ningatina na kokondo na pesa e anonini Meka koteke langa ndambo ya shoti na pemisa mabazo Nasenga Nasenga zambe to salaba promese to banda realite Bacheine agodo, bubonde la eko